El proyecto Nuestras Canciones surge de las ganas de compartir lo que hacemos fuera de la escuela adentro de la escuela. Y bueno, el compañero Fabio Mon, que es el mentor de esto, escribe canciones hermosas para los actos escolares y yo, junto con otros docentes y otras docentes, le ponemos la voz y grabamos estos videos, este formato audiovisual, para poder compartirlo con toda la comunidad educativa y dar una alternativa a las canciones que se utilizan casi siempre para las efemérides.